Mark Ronson encamina a Bruno Mars hacia el éxito con una canción que usó todo tipo de referencias de disco y de funk de los 80, un tema que terminó volviéndose motivo de pleito legal y que tuvieron que resolver por fuera de la corte y dentro de los créditos de las canciones, porque artistas como The Gap Band salieron a decir, hey, esta canción es de nosotros, así la produzca Mark Ronson y la cante Bruno Mars, pero aún así se ha convertido en una favorita para cantar y para bailar. Es un clásico moderno que estuvo 14 semanas en el número 1 y que fue la canción más importante de 2015. Así que aquí está Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars en Animales de Radio Edición, la X, 30 años de más música. Closer de The Chainsmokers y Halsey fue el éxito indiscutible de 2016. Esta canción de amor juvenil dominó las listas y marcó una era para el EDM pop. Fue una de esas canciones que no podía dejar uno de oír, ¿no? Definió el sonido del pop electrónico y se convirtió en un clásico instantáneo. Así como la siguiente canción, la de 2017, otro batazo, como decía usted hace un rato. Ed Sheeran había tenido una carrera muy exitosa en Reino Unido y nosotros habíamos llegado a él unos años antes con Lego House, pero no fue sino hasta cuando hizo esta canción que el mundo le prestó atención. Una canción de amor con ritmos tropicales que llegó al número uno y se mantuvo ahí durante 12 semanas. Esta es la canción más importante de 2017 y se llama Shape of You, de Ed Sheeran. Ed se perdió el programa, si apenas está llegando, no se preocupe porque puede volver a escucharlo en nuestra página web, laxmasmusica.com. Óigame, Drake es como la cúspide de la comercialización del hip hop, ¿no? God's Plan fue también un lado personal y vulnerable de este artista canadiense y se volvió un himno para sus fans. Y en una especie de sacramento del hip hop también, porque empezó a sentirse más cantado que rapeado gracias a él. Fue una influencia muy fuerte en la siguiente canción, en la canción más importante de 2019, que fue además una de las primeras canciones que logró llegar al número uno valiéndose de la popularidad dentro de una nueva y desconocida app en aquel momento llamada TikTok. Esta canción además juntaba al reconocido cantante de country Billy Ray Cyrus, el papá de Miley Cyrus, quien había tenido un éxito muy grande en 1994 llamado Achy Breaky Heart, y conectaba el country con un sample de la banda Nine Inch Nails, que fue también ese comienzo de la transición del hip hop hacia el country. Así que no hay duda que la canción más importante de 2019 fue Old Town Road de Lil Nas X. Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is white, blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Animales de Radio al aire con la mejor canción de 2020, Blinding Lights de The Weeknd. Al comienzo del programa hablábamos del productor sueco Max Martin como esta fuerza imparable del pop en Norteamérica luego de producir a Britney Spears cerrando la década del 90, y con Blinding Lights esa reputación se termina de consolidar como una de las manos maestras detrás del recambio generacional que ya venía produciéndose a manos de artistas como Drake y el mismo The Weeknd. Es impresionante cómo The Weeknd creó una canción que no solo dominó en las plataformas de streaming, sino que también definió el sonido de una era, ¿no, Uribe DJ? Un tema que perdurará por mucho tiempo y que está cargado de nostalgia ochentera, como pasó con Dua Lipa en 2021, cuyo álbum Future Nostalgia fue una muestra más del poder del catálogo ochentero y del futurismo musical que hoy en día está tan de moda en artistas como Charlie XCX. Un éxito instantáneo que se fortaleció luego con una colaboración con el rapero DaBaby y que demostró que Dua Lipa tenía el carisma y el talento para liderar el pop mundial. Así que aquí está, en su versión original del Future Nostalgia, Levitating, la canción más importante de 2021 aquí en Animales de Radio. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell La canción de 2022 fue del ex One Direction Harry Styles. Esto es de su tercer larga duración llamado Harry's House. Otra combinación de modernidad y nostalgia que capturó perfectamente su estilo único y que se convirtió en un éxito enorme de TikTok y que brincó con facilidad a la radio para quedarse con nosotros para siempre. Sí, Harry logró capturar esa sensación de cambio y reflexión que marcó el 2022. As It Was fue una muestra de esa evolución artística y de cómo ha sabido manejar su carrera después de One Direction. Bueno, hermano, y vamos cerrando esta emisión de Animales de Radio de 30 años de celebración con Flowers, nuestra canción número uno del año 2023. ¿Cuál irá a ser la canción con la que terminaremos este aniversario número 30? Yo creo que nos vamos haciendo una idea de cuáles pueden ser, pero aún no ha terminado el año. Así que por el momento, detengámonos en el camino y quizás en la próxima edición de Animales de Radio podemos discutir sobre esas posibles canciones que ocuparán el privilegiado primer lugar de la canción más importante de 2024. Pero por el momento, sus animales de radio de confianza, Alejandro Marín y Uribe DJ, les deseamos siempre lo mejor. Les agradecemos la compañía, la sintonía y los esperamos en lo más profundo de las selvas hercianas en una próxima edición de Animales de Radio. Así que terminamos con la canción más importante de 2023, Flowers, de Miley Cyrus. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.